Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Egypt's pro-democracy uprising is surging with the addition of strikes. Al levantamiento en favor de la democracia en Egipto se están sumando trabajadores en huelga en todo el país. Miles de trabajadores egipcios abandonaron sus puestos de trabajo el miércoles para demandar mejores salarios y beneficios. Según se informa, se están llevando a cabo huelgas en el Cairo, Alejandría, Luxor y el Canal de Suez. Aproximadamente 3.000 abogados y 1.000 médicos realizaron sendas marchas hoy antes de unirse a las protestas en la Plaza Tahrir del Cairo. Centenares de personas siguen acampando frente al Parlamento egipcio luego de haber llevado por primera vez las protestas hasta allí. Mientras tanto, 4 personas fueron asesinadas y varias más heridas en una acción represiva contra una manifestación en la provincia occidental de Valle Nuevo. Según se informa, fue la primera manifestación de consideración en la zona desde el inicio del levantamiento. The Guardian of London reports the Egyptian... El periódico londinense The Guardian informa que el ejército egipcio ha detenido secretamente a centenares y posiblemente miles de prisioneros en la represión que el régimen de Hosni Mubarak está ejerciendo contra el levantamiento a favor de la democracia. Los prisioneros entrevistados por The Guardian dicen haber sido sometidos a golpizas y choques eléctricos. The pro-democracy movement was born... El movimiento en favor de la democracia recibió un impulso esta semana con la liberación de uno de los detenidos de más alto perfil, el ejecutivo de Google, Wael Ghanim, tras 12 días de detención. Ghanim colaboraba en la dirección de una página de Facebook utilizada para organizar las protestas iniciales. En declaraciones a CNN, este afirmó que la represión del régimen había cerrado las puertas a las negociaciones. Wael Ghanim dijo: "This is no longer the time to negotiate. Lamentablemente, ya no es tiempo de negociar. Salimos a las calles el 25 y queríamos negociar. Queríamos hablar con nuestro gobierno. Estábamos golpeando a su puerta. Decidieron negociar con nosotros de noche, con balas de goma, con cachiporras, con mangueras de agua, con gases lacrimógenos, y arrestando a 500 de nosotros. Gracias, entendimos el mensaje. Ahora que intensificamos las protestas, y esto ha adquirido una gran magnitud, comenzaron a escucharnos". Cables diplomáticos recientemente divulgados por Wikileaks, mientras tanto, arrojaron más luz sobre el respaldo crucial de Estados Unidos a los abusos a los derechos humanos del régimen de Mubarak. Los cables indican que la policía secreta egipcia recibió entrenamiento en las instalaciones del FBI de Quantico, Virginia, a pesar de que los diplomáticos estadounidenses en Egipto enviaban comunicaciones en las que denunciaban abusos generalizados. Coincidentemente, Quantico también alberga la base militar donde el soldado Bradley Manning, quien presuntamente habría entregado documentos confidenciales a Wikileaks, es retenido en confinamiento solitario. Un cable fechado en octubre de 2009 cita afirmaciones de fuentes creíbles de que algunos prisioneros fueron torturados con choques eléctricos y privación del sueño para que quedaran reducidos a un estado de zombies. Un cable de noviembre de 2007 muestra que el entonces subdirector del FBI, John Pistol, elogió al jefe de la Policía Secreta de Egipto por la excelente y firme cooperación entre las dos agencias. En la actualidad, Pistol encabeza la Administración de Seguridad del Transporte. In WikiLeaks News, reports... Con respecto a WikiLeaks, siguen apareciendo informes de que los investigadores federales no logran probar que Bradley Manning actuó en forma concertada con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El gobierno estadounidense no ha logrado encontrar un vínculo directo como parte de sus esfuerzos por acusar formalmente a Assange y procesarlo. El Wall Street Journal informa que los investigadores no hallaron prueba alguna de que Assange haya inducido a Manning a filtrar centenares de miles de documentos clasificados obtenidos por WikiLeaks. Leaked emails show three private... Correos electrónicos filtrados demuestran que 3 empresas privadas de inteligencia desarrollaron un plan para atacar a WikiLeaks y sus partidarios tras el trascendido de que el sitio web había obtenido documentos internos comprometedores del Bank of America. Según el Tech Herald, las compañías Palantir Technologies, HP Gary Federal y Verico Technologies idearon un plan que apuntaba al columnista del sitio Salon.com, Glenn Greenwald, quien ha manifestado su apoyo a WikiLeaks. El plan también preveía una campaña publicitaria de difamación contra WikiLeaks, ataques cibernéticos a sus sitios web y esfuerzos por generar divisiones entre sus voluntarios. No hay pruebas directas de que el Bank of America estuviera al tanto de la propuesta, pero esta fue desarrollada a pedido de un estudio jurídico que se reunió con el banco en diciembre. At least 27 people have been... Al menos 27 personas fueron asesinadas y más de 40 heridas en un atentado suicida contra una escuela de entrenamiento militar en Pakistán. Se trata del segundo ataque contra el centro de regimiento de Punjab en 18 meses. In Israel, in the occupied territories, the Israeli... En Israel y los territorios ocupados, el ejército israelí destruyó una fábrica de medicamentos en la Franja de Gaza. La fábrica se encontraba entre los 3 blancos atacados el miércoles por aviones militares israelíes. fabricados en Estados Unidos. En el ataque se incendió la fábrica y 8 civiles palestinos resultaron heridos. Federal Reserve Chair Ben Bernanke. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, prevé que el desempleo en Estados Unidos seguirá en niveles altos durante muchos años. Bernanke realizó esta afirmación al declarar ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Ben Bernanke afirmó: tras la pérdida de aproximadamente 8.750.000 puestos de trabajo en 2008 y 2009, en el sector privado se generaron un poco más de 1 millón de empleos en 2010. No obstante, este aumento apenas alcanzó para absorber a los que recién se graduaron y a otros que se incorporaron al mercado de trabajo recientemente, y por tanto no es suficiente para contrarrestar la baja actividad de nuestro mercado laboral. Si bien la tasa de crecimiento de la actividad económica parecería que va a repuntar este año, la tasa de desempleo probablemente siga siendo alta durante algún tiempo. El gobierno de Obama se prepara para revelar su pedido de presupuesto de 2012 la semana que viene. A unos días del pedido, los republicanos revelaron su plan de gastos en el que solicitan 74 mil millones de dólares en recortes al pedido de Obama del año pasado. Estos recortes incluyen una reducción del 10% de un programa de alimentos para las mujeres embarazadas y sus hijos, la destitución de 4.500 oficiales de la policía, recortar los fondos para la Iniciativa Federal de Vías de Alta Velocidad y quitar un 17% a la Agencia de Protección Ambiental. El secretario del Tesoro, Timothy Kidner, habló en Washington, donde dijo que el gobierno está enfocado en fomentar el crecimiento empresarial. El secretario Kidner dijo: la labor del gobierno es crear las condiciones para que las empresas se expandan y prosperen, y lo que se debe hacer en Washington es asegurarnos de que estamos creando un mejor ambiente para que las empresas actúen con un poco más de confianza en el futuro. Entre los programas que presuntamente fueron blanco del próximo presupuesto de Obama se encuentra un fondo para subsidiar los costos de la energía para los estadounidenses de bajos ingresos. Según el National Journal, Obama pretende recortar el programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Estos recortes se efectuarían durante uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Una investigación de Associated Press descubrió que varios agentes de la CIA responsables de algunos de los incidentes más controvertidos de esta agencia recibieron pequeños castigos o no fueron castigados en lo absoluto y en algunos casos incluso fueron promovidos. Estos incidentes incluyen casos donde las acciones de los oficiales provocaron encarcelamientos ilegales o incluso muertes. Un analista de la agencia que ayudó a implementar el secuestro y rendición del ciudadano alemán Khaled El-Mahdi ahora tiene un cargo de alta jerarquía en el Centro de Contraterrorismo de la CIA. Dos agentes implicados en la muerte del prisionero afgano Gul Rahman en noviembre de 2002 han ascendido a cargos altos de la CIA en el Medio Oriente. Otros que recibieron reprimendas por su participación en simulación de ejecuciones en una prisión secreta polaca y la muerte de un prisionero iraquí volvieron a trabajar para la CIA como contratistas privados. Se dice que el sistema disciplinario de la CIA demora años en tomar decisiones y es considerado internamente como propenso a los favoritismos y a la manipulación. La condena de un prisionero de la bahía de Guantánamo, que en un tiempo fue el cocinero y guardaespaldas de Osama Bin Laden, se redujo a 2 años de prisión de la sentencia original de 14 años. Ibrahim Al-Khosi fue sentenciado en agosto, pero su condena se redujo en virtud de un acuerdo con la fiscalía no especificado. Homeland Security Secretary Janet Napolitano. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, está advirtiendo que la amenaza terrorista en Estados Unidos podría estar en el nivel más alto desde los ataques del 11 de septiembre. Napolitano habló ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, donde citó el reclutamiento de ciudadanos estadounidenses y otros en países occidentales para llevar a cabo ataques. La secretaria Napolitano dijo: es posible que actualmente la amenaza se encuentre en el nivel más alto desde los ataques de hace casi 10 años, además del grupo central Al-Qaeda, que sigue representando una amenaza para Estados Unidos, a pesar de sus capacidades disminuidas. Ahora afrontamos amenazas de varios socios de Al-Qaeda que comparten su ideología extremista violenta. Democratic Senator Jim Webb of Virginia. El senador demócrata Jim Webb de Virginia anunció que no se postulará a la reelección de 2012. Webb es el tercer senador afiliado a los demócratas en anunciar que se retirará este año, al igual que lo hicieron el senador independiente Joseph Lieberman de Connecticut y el senador demócrata Kent Conrad de Dakota del Norte. Republican Congressmember Christopher Lee of New York. El congresista republicano Christopher Lee de Nueva York renunció tras la revelación de que intentó arreglar una relación extramatrimonial por Internet. El sitio web de noticias Gawker obtuvo los mensajes de correo electrónico que Lee le envió a una mujer no identificada mediante el sitio web Craigslist. Uno de los mensajes incluía una foto de Lee posando sin camisa. Al exponer a Lee, Gawker escribió lo siguiente: su apoyo a la política no preguntar no decir y su voto para rechazar los fondos federales para el aborto sugieren un cierto consuelo en escudriñar públicamente la vida sexual de los otros. Un grupo de 74 legisladores firmó una carta exhortando al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, a que se recuse de los casos vinculados a la Ley Federal de Asistencia Médica debido a los vínculos financieros de su familia con grupos que buscan su revocación. la esposa de Thomas, Virginia Thomas, lanzó la firma de lobby Liberty Consulting en un esfuerzo por convertirse en la embajadora del movimiento Tea Party. El juez Thomas también fue acusado de no informar los ingresos de su esposa de más de $600,000 provenientes de los grupos de derecha Heritage Foundation y Liberty Central. La congresista de Arizona, Gabrielle Giffords, habló por primera vez desde que resultó gravemente herida en el tiroteo de Tucson el mes pasado. Los médicos dicen que Giffords recientemente logró pedir tostadas para el desayuno, un hito significativo en su recuperación de una grave herida cerebral. Y en noticias sobre los medios, el expresentador de MSNBC, Kate Olbermann, pasará a la cadena propiedad de Al Gore, Current TV. Olbermann presentará un nuevo programa de noticias sobre las noches y supervisará el departamento de noticias de Current. Olbermann se fue de MSNBC el mes pasado, después de 8 años, luego de que la empresa matriz NBC Universal fuera absorbida por la gigante de los medios Comcast. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.